Tú sabes, tú lo dices así. La culpa grita de cara en lágrimas y la sonrisa que pierde cada vez que pisa la tierra muerta. Sangre escupida por manos fáciles y trabajadoras. De niños sin vida ni muerte. De niños sin vida ni muerte. Siento la sangre levitar por el suelo. Cada segundo es una lágrima diferente que termina por caer en mis labios. Siempre en mis labios. Siempre en mis labios. Pero hermosa desolación.